So we love. Siénteme. I know that things are far from perfect. Please don't walk away. Give me a minute, listen to what I have to say. I always put you number one in my life. Never thought we'd say goodbye. Me porte extraño. All about you and your future with me, girl, it's impotent to see that this was destined to be. Oh. Abrázame, el tiempo es corto y se va. No existe la distancia en mi amor, seré tuyo por la eternidad. Amándote, besándote y tú besándome, descubro que estoy sintiendo que quiero morir y amarte otra vez, yeah, yeah, yeah. Sabes que tengo un amor que solo se alimenta en tu voz. No quiere hablarle ya al corazón y vive lamentando tu adiós. Oh, tengo un amor que habita cada espacio de mí y que se apodera de mi pasión. Lamentando tu adiós.